que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy jueves 22 de octubre del 2015. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias destacadas y gracias por recibirnos en sus hogares. Organismos de seguridad logran dar un duro golpe a una banda que facilitó la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán en México. También hay que destacar qué pasará en Cuba con el bloqueo. Faltan pocos días para una votación si se reafirma o no este bloqueo. Y conoceremos los resultados del debate entre apicultores y representantes de la empresa Monsanto en México sobre el uso de transgénicos. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Bueno, y hoy estamos también celebrando y haciendo un reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras de Radio Cutibalú en Perú. Allí esta emisora está cumpliendo 29 años de transmisiones, una alegría, una emisora muy importante en Perú asociada a Aler, y desde aquí le enviamos nuestros saludos. Sin embargo, tenemos un despacho de Cindy Chandubit, que nos reseña cómo se ha significado para ellos esta celebración de Radio Cutibalú. Mientras generamos ya la conexión con este despacho, vamos a irles contando también que en Colombia, la Fiscalía de Colombia adelanta investigaciones de unas 916 situaciones de fraudes electorales previo a las elecciones regionales que se celebrarán en Colombia el próximo domingo para elegir a gobernadores de 32 departamentos, alcaldes, concejales, ediles municipales. El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, detalló que 515 de esos delitos se refieren a fraude en inscripción de cédulas. Hay un problema fuerte con las cédulas en Colombia para las elecciones. 127 por corrupción de sufragantes, 84 por contrañimiento del sufragio y 55 por ocultamiento y retención de cédulas. Hay varios casos que se están evaluando. Al menos se investigan a un número similar de personas en Colombia, repito, previo a las elecciones de este domingo. Seguimos con más noticias. Les contábamos que Radio Cutibalú en Perú está de cumpleaños. Vamos a tener un informe con Cindy Chandubit. Saludos amigos y amigas de América Latina. A las 4 de la tarde con 20 minutos de ayer, miércoles 21 de octubre, y a pocos días de celebrar su 29 aniversario, Radio Cutibalú de Piura en Perú estrena sus transmisiones en FM, un sueño añorado desde hace muchos años y que hoy vemos hacer realidad. El Paco Paperas, programa infantil emblemático de Radio Cutibalú, fue el encargado de estrenar la nueva transmisión a través de la frecuencia modulada. Las llamadas empezaron a llover, la audiencia, los pobladores y pobladoras de todos puntos de la región hacían suyo este logro. Los escuchamos en Ignacio Escudero, también en Mayaritos. La señal llega nítida a Catacaos. Fueron algunas de las expresiones que nos hacían saber a todo el equipo de Cutibalú que no estamos solos, que este logro no es solo nuestro, sino de ellos, de la región entera. Y es que con la FM hablamos de la oportunidad de compartir a muchos más oyentes una programación basada en nuestra misión de comunicar y educar para el empoderamiento de varones y mujeres en el logro de una vida digna y feliz. Como decía Belia Concha Alburqueque, directora de Radio Cutibalú, estar en FM es un logro, sí, pero sobre todo es un reto para todo el equipo de Radio Cutibalú, que se caracteriza por estar al servicio de la comunidad, por apostar en la intermediación, por alzar la voz de protesta ante las injusticias y por no seguir la agenda y las corrientes de opinión que promueve el monopolio de medios de comunicación que existe aquí en el Perú. Radio Cutibalú llega en el momento preciso, por ejemplo, para informar y educar frente a las próximas lluvias del fenómeno El Niño, pero también en un contexto preelectoral que el próximo año 2016 llevará a más de 30 millones de peruanos y peruanas a elegir al próximo presidente de la República. Las expectativas son muchas, sin embargo, Radio Cutibalú, ahora en AM, FM y señal en vivo a través de nuestra página web, se compromete sobre todo a no perder la esencia con la que fue creada hace 29 años por un grupo de sacerdotes de la Compañía de Jesús, a seguir aportando en la construcción de un mundo mejor para varones y mujeres que les permita tener una vida digna y feliz. Para leer Contacto Sur, informó Cindy Chandubí desde Radio Cutibalú en la ciudad de Piura, al norte del Perú. ¿Qué va a ocurrir con el bloqueo comercial y económico que existe sobre la República de Cuba? Hay que destacar que en las últimas horas el gobierno de los Estados Unidos multó a un banco francés por violar bloqueo a Cuba. El banco francés se sumó este martes a la lista de entidades bancarias que ya han accedido a pagar multas relacionadas con transacciones que involucran a países bajo sanciones de Estados Unidos, entre ellos Cuba, Irán y Sudán. Vamos a tener un informe con nuestro compañero Pedro Martín Pire de Radio Habana, Cuba. Cuando solo faltan 5 días para que la inmensa mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, por 24ª ocasión consecutiva, apoyen a Cuba en su justa batalla contra el inmoral y genocida bloqueo de Estados Unidos, otro banco francés ha sido obligado por instituciones yanquis a pagar una multa millonaria por realizar transacciones con la mayor de las Antillas. La noticia ha conmovido a quienes en Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo pensábamos que Washington, ya en las vísperas de que la Asamblea General de la ONU vuelva a considerar el proyecto de resolución de Cuba contra el bloqueo, no cometería un acto tan abusivo y prepotente que agrede a la comunidad mundial y afecta la credibilidad del presidente Barack Obama. La acción revela quiénes son los que verdaderamente gobiernan en los Estados Unidos y que cuando de dinero se trata, no hay socio comercial o político que merezca el más mínimo respeto de las rapaces instituciones financieras del imperio. Por otra parte, la multa por la elevada cifra de 787 millones de dólares a una firma francesa ratifica el carácter extraterritorial de las leyes estadounidenses que pretenden sustentar el ilegal bloqueo, y da la medida de la poca importancia que sectores de poder en Estados Unidos conceden a la Organización de Naciones Unidas en una fecha tan señalada como la de su 70 aniversario. Un antiguo refrán popular asegura que no hay mal que por bien no venga, y esta nueva agresión financiera imperialista contribuirá a que la 24ª reafirmación mundial contra el bloqueo el próximo día 27 en la ONU sea la mayor de toda la historia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y Cuba, uno de los 51 países fundadores de las Naciones Unidas en 1945, honrará con su voto a quienes en las últimas 7 décadas han defendido los principios del derecho internacional reflejados en la Carta de la ONU, los cuales han sido sistemáticamente violados por los distintos gobiernos de Estados Unidos y de Israel, su aliado de fechorías, entre ellas el bloqueo. Para Aler Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. En México, en las últimas horas, se registró un debate entre apicultores y representantes de la empresa Monsanto sobre el uso de transgénicos. Un debate abierto, sobre todo en la medida que puede afectar el trabajo con abejas y la miel. Vamos a tener un informe con Geraldina Lázaro de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Este 21 de octubre, apicultores de Campeche y representantes de Monsanto debatieron sobre soya transgénica durante el programa Chiapas Expediente Nacional que produce la Red de Comunicadores Boca de Polen para Radio Universidad. Este diálogo se dio a la luz de una resolución histórica que dará la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia el próximo 28 de octubre sobre si se liberan o no permisos para siembra de soya transgénica en México. La Suprema Corte tiene en sus manos 7 amparos interpuestos por apicultores mayas de la península de Yucatán por contaminación transgénica. El debate giró en torno a diversos temas, entre los que resaltó la coexistencia entre soya transgénica y la apicultura, a lo que el investigador Remy Van Damme respondió. Sabemos también que implica ciertas prácticas agrícolas que hacen difícil la coexistencia entre la soya transgénica y la apicultura. El medio ambiente y la sociedad. La soya transgénica es visitada por las abejas, por lo tanto la miel contiene polen de soya transgénica y esta miel ya se vuelve difícil de exportar en el mercado tradicional que es la Unión Europea. Una segunda práctica pues, tiene que ver con la deforestación. En el municipio de Hopelchen, 7% del territorio del municipio ha sido deforestado en los últimos 12 años. Datos de SAYARPA permiten ver que la deforestación es proporcional al aumento del cultivo de soya. Uno de ellos importante relacionado con la soya es el glifosato, peligroso para la salud humana, ha sido clasificado como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Por el lado de Monsanto, el doctor Juan Manuel de la Fuente argumentó. La coexistencia es posible y hay algunos elementos que hay que tener presentes cuando hablamos nosotros sobre esa posibilidad. La siembra de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán inició en el año 2000. Esta utilidad para quienes están inmersos en lo que es una cadena productiva, nosotros debemos de visualizarla en forma completa. ¿Por qué se siembra la soya biotecnológica en península de Yucatán? Precisamente porque provee beneficios tanto a lo que son productores, en cuanto a que están cultivando en un ambiente tropical de alta competencia con maleza, simplifica ese control y le permite obtener una productividad suficiente. Las abejas pueden visitar las flores de soya. La manera importante tiene que ver con que esta presencia de granos de polen no estaría implicando una dificultad para las exportaciones de miel de nuestro país a Europa, precisamente por la dictaminación. De Contacto Sur, gracias por recibir nuestra señal. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.